gran pez, discreto como sombra de mosquito. Seis minutos faltan para las 3 de la tarde para promediar el programa. 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se ve el sol de a ratos se ven nubes acá en el cielo de Capital Federal, ¿no? Por supuesto, algunos que andan en algún otro lugar del país sabrán decirme cómo está en otro lado. Imagino igual frío en todos lados, ¿eh? Así que abríense, por lo menos acá en Capital se viene así un fin de semana largo con sol, pero con bastante frío. Así que a cuidarse, a abrigarse, pero también a disfrutarlo si se puede. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden también escribirnos ahí en Facebook, sea en el mío, que soy Ariel Sarranz, o en el de Pablo, que es Pablo Gentilín, o en el del programa, que es El Gran Pez, por supuesto. Ahí nos agregan y a partir de eso pueden comentar cualquiera de las cosas que suceden acá. Una de ellas, una de las cosas que suceden acá, por suerte hace algún tiempito, es una columna de literatura por alguien que sabe de literatura, ¿no? Antes lo hacíamos nosotros, que somos así algunos entusiastas lectores simplemente, pero en este caso tenemos la suerte de contar con alguien que nos puede acercar algo de este arte con bastante más fundamento. Su nombre, algunos ya la conocen, es Astrid Rind y está comunicado con nosotros. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, te encontramos trabajando. Sí. Bueno, está muy bien, está muy bien. Esto también es trabajar. No, bueno, claro, pero... Que me guste, no. Bueno, es que a veces, viste, se hace esa diferenciación. Uno se olvida, sí, cuando le gusta el trabajo, pero... Exacto, exacto. ¿Se puede decir dónde estás, no? No, no. No se puede decir dónde estás. Está en algún lugar de Buenos Aires, ¿eh? Para quien quiera rastrearla. Pero bueno, Astrid, hoy nos traes algo relacionado con qué. Hoy les traje, si les gustan las historias estas donde hay un contrapunto generacional de un señor anciano que se encuentra con uno más joven, una cosa así de maestro-discípulo, les traje una novela que gira un poco en torno a esto. Se llama Sostiene Pereira y es de un escritor italiano que se llama Antonio Tabucci. Bien. Sostiene Pereira es una novela que se publicó en el 94, tuvo un gran éxito editorial, en español está publicado por Anagrama. Para que tengan una idea, en español va casi por las 20 ediciones, que es muchísimo. Uh-huh. Y también se llevó al cine una película con Marcello Mastroianni, donde él interpretaba el personaje central de esta novela, que es Pereira, que es un personaje realmente muy entrañable. Sostiene Pereira está ambientada en Portugal en el año 1938. Nos tenemos que ubicar en tiempos de la dictadura de Salazar, que fue una dictadura muy larga que vivió Portugal, que terminó a fines de los 60. Y el 38, el año en el que transcurre esta novela, es aparte un año en el que España, el país vecino, estaba en guerra civil, estaba el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, o sea, una época muy convulsionada en Europa. Pereira, el personaje central, es un viejo periodista, sí, gordo, con problemas del corazón, muy católico, como corresponde a un país como Portugal, que trabaja en un diario de Lisboa, es viudo, su mujer murió hace poco tiempo, unos 3 años cuando empieza la novela, y la verdad que es un señor que está muy solo. De hecho, cuando llega a su casa, habla con el retrato de su difunta esposa. Y él es especialista en literatura francesa y escribe sobre literatura en un diario, ¿no? Nunca tuvo hijos y recibe un día el encargo de escribir la página cultural de un nuevo periódico y decide contratar a un colaborador, que va a ser el segundo personaje de esta novela, que es un periodista mucho más joven, que se llama Monteiro Rossi. En realidad Rossi tampoco es periodista, es más bien un filósofo, y un día Pereira lee un artículo de este Monteiro Rossi en el diario, un artículo filosófico sobre la muerte, y al viejo Pereira se le ocurre que este joven sería ideal para escribir las necrológicas del diario. Las necrológicas, bueno, sabemos lo que son, ¿no? Sí, claro. En general se van preparando en los diarios como los obituarios de personas famosas en caso de que mueran. Qué loco que es eso igual, ¿eh? Eso sí, pasa es en otro loco. Momento, pero... a mí, bueno, a todos nos ha tocado, sí, es bastante raro. En realidad lo que siempre hay que tener mucho cuidado es no meterla, no sacarla por error, ¿no? Que, bueno, claro. Ha pasado, gente que... Matar a alguien antes de tiempo, mataron, terrible. Sobre todo ahora en tiempos de internet, ¿no? Claro. Pero bueno... Pereira lo conoce a este joven Rossi y le propone escribir las necrológicas. Rossi está pasando por un mal momento económico, así que agarra viaje muy contento. El primer problema que empiezan a tener es que Portugal está en dictadura. Rossi es un joven involucrado políticamente en la resistencia, digamos, a esa dictadura. Y claro, le empieza a proponer siempre, él escribe las necrológicas, y Pereira se las termina rebotando siempre todas porque Rossi opina en sus necrológicas. Claro. Qué raro opinar en una necrológica igual, ¿eh? Muy bueno. No, porque por ejemplo él prepara la de García Lorca, del poeta español, que uh-huh. Bueno, era republicano, y Rossi dice, bueno, Lorca fue asesinado y demás, que era algo que en esa época, bajo dictadura, no se podía decir. Entonces, igual estaba pensando que por ahí eso se hace, pero como noticia principal de los diarios a veces, ¿no? En otra sección, claro, opinar, viste, sobre el personaje que murió. Bueno, en realidad lo que empieza a surgir acá es una discusión de las varias que tienen Pereira y Rossi, es acerca de la función del periodismo. Uh-huh. Pereira está convencido de que se puede escribir de forma política, y de hecho le parece que eso es lo que hay que hacer, porque él obviamente está bajo una dictadura, digamos, anda con cuidado. Y él está convencido, como Pereira escribe sobre literatura, él cree que eso no está atravesado por la política. Y en realidad lo que le viene a mostrar el joven Rossi es que todo está atravesado por la política, porque aunque vos escribas la necrológica de un escritor, ese escritor tuvo sus ideas, tuvo un estilo de vida, y si vos lo contás, digamos, no se puede ser no se puede obviar eso. Claro. No se puede obviar. Bueno, esto es uno de los varios contrapuntos que tiene. Lo más bello de esta novela en realidad es que lo que termina pasando es que este viejo Pereira, que lleva años viviendo de la misma forma, medio tratando de no involucrarse mucho con nada, no jugarse el pellejo, se encuentra con este joven que está involucrado políticamente y que tiene otra forma de ver las cosas, y el viejo Pereira al final de su vida se empieza a replantear qué hizo él de su vida, si la forma en la que él llevó su vida es la correcta, o hay que jugarse un poco más el pellejo como Rossi. Claro. Bueno, de estas situaciones hay un montón. Es muy conmovedora la novela, porque lo que muestra es un señor que ya en los últimos años de su vida, viudo, que vivió siempre igual, se pone en un lugar realmente en el que se empieza a cuestionar todo. Aparte, lo empieza a Pereira se da cuenta que Rossi está en problemas y lo ayuda mucho. En general, la mayoría de las notas que le entrega a Rossi nunca le sirven y las tira a la papelera, pero se las paga igual porque se da cuenta que el otro no tiene dónde caer muerto. Sí. Es muy conmovedora. Y aparte, bueno, en esta relación que ellos forjan, que es un poco maestro-discípulo al revés, a la vez claro. Padre-hijo, van reflexionando sobre un montón de cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la política, sobre los fanatismos. Esto que hablábamos antes, ¿no? La función del periodismo. Claro, y tal vez como una persona puede evolucionar a partir de una relación simplemente, ¿no? Claro, totalmente. Y en este caso, bueno, de alguien más, lo conmovedor es justamente que cuando empieza la novela lo vemos a Pereira como un señor ya gordo, que tiene problema del corazón y tiene diabetes, y pareciera que su vida ya es como una recta final en la que no va a pasar mucho más hasta la muerte, digamos, acaba de enviudar. Y aparece este Rossi, que tiene una novia, también Marta, que es una chica que está así súper comprometida, y es a una edad que en general uno ya no cambia nada, a Pereira se le arma una revolución, un terremoto claro. Personal, que se empieza a replantear un montón de cosas. Bien, el libro se llama Sostiene Pereira, está escrito por Antonio Tabucci, un escritor italiano. Y bueno, no sé si querés redondear con algo más. Sí, lo que también quería destacar, para mí lo que tiene muy interesante esta novela también es que es una novela que transcurre en Portugal, que es un país del cual en general desconocemos bastante, sí, ¿no? Sí. Es un país que está en Europa, sabemos que es vecino de España, pero... Pero no sabemos sus costumbres. Sí, que escuchan fados, que colonizaron Brasil, pero es como un poco un misterio. De hecho, la mayoría de los argentinos cuando viajan a Europa van a Francia, Inglaterra, ¿no? Portugal en general es como un país que medio la gente se olvida de que está en Europa. Sí, no está dentro de las primeras opciones como mínimo. No, pero es sin embargo un país muy interesante, muy bello, y si uno escucha el fado, ¿no? Que es la música típica de Portugal, es una música muy melancólica, muy... Y la novela de Taguchi tiene un poco eso, tiene esa belleza un poco triste, melancólica, que creo que tiene mucho que ver con Portugal. Y por último, les cuento un poco sobre el autor, porque uno se preguntaría, porque Antonio Taguchi es italiano. Sí. ¿Qué hace un italiano escribiendo con una novela tan portuguesa en algún punto? En realidad Taguchi es profesor de lengua y literatura portuguesa en la Universidad de Siena y es un enamorado de Portugal. De hecho, tiene varios textos que transcurren en Portugal, vive la mitad del año ahí. Otras novelas de Taguchi, por si les interesa, son Dama de Portopim, La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, Requiem, Nocturno Hindú. Y Taguchi es hoy en día uno de los escritores italianos contemporáneos más famosos. Nació en el 43 en Italia, y él cuenta que esta novela, que es la que lo catapultó al éxito, digamos, porque como les contaba, tiene muchísimas ediciones, también fue traducida a decenas de idiomas, la escribió en apenas 2 semanas. Él tomó como referencia un viejo periodista portugués que él había conocido en París cuando era más joven, a fines de los 60, que era un periodista portugués exiliado, justamente exiliado porque se oponía a la dictadura de Salazar. Bueno, y él se basó en este personaje y recreó a este entrañable Pereira, que fue llevado al cine por otro grande, que fue Marcello Mastroianni. Sí, leía por acá también, sí. Así que se las recomiendo, realmente es muy muy conmovedora y aparte no es una novela muy larga, para los que son un poco fiacosos para leer larga, tiene unas menos de 200 páginas. Bien, y es así muy legible, digamos, entretenida. Súper legible. Bárbaro. Y muy muy cálida. Bien, bien, entonces Sostiene Pereira, de Antonio Taguchi, aquí en la recomendación de Astrid Rin, que es quien habla de literatura en este programa. Astrid, te agradecemos un montón que hayas participado nuevamente y nos encontraremos otra vez el sábado que viene. Dale, con gusto. Buenísimo, te mando gracias. Un beso. Gracias. El Gran Pez.